Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. Bueno, regresamos a al programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Y seguimos con el, como les comentamos en un principio, con el tema de la explotación del calamar y la explotación laboral en tres empresas extranjeras, multinacionales, transnacionales, que es Hanjin, Longjin y Brumar de San Bruno, las tres ubicadas en el municipio de Mulegé, dos de ellas en Santa Rosalía, las Hanjin y Longjin, y Brumar en la localidad de San Bruno. Bueno, le voy a pasar el micrófono al compañero Cuauhtémoc para que nos platique un poco sobre, digamos, la forma en la que el calamar, de ser una parte de un ecosistema, un ser vivo, pues, cómo el capital lo transforma en una mercancía, ¿no?, que se compra y se vende. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. En el caso del compañero Cuauhtémoc, que toma la palabra ahorita, va a platicar un poco sobre la forma en que esto se convierte en mercancía y algunos datos relacionados con ello, ¿no? Bueno. Sí, gracias. Pues sí, aquí para nada más agregar algunos datos más sobre la información interesante que escuchábamos en el bloque anterior sobre los aspectos biológicos del calamar, ¿no? Y esos datos que no, a nosotros aquí nos asombraron mucho, ¿no? Eso de que la velocidad a la que crecen esos animales, ¿no? 1 centímetro por día. Y además que también que son los animales de su clase más rápidos del océano. Bueno, pues resulta que aquí en México, para mediados de esta década que acaba de terminar más o menos, se encontraba en el lugar número 6 México a nivel mundial en producción de calamar, por detrás de China, de Japón, de Corea, y de Perú y Chile en Sudamérica. Y bueno, ¿cuál es el volumen que se maneja de producción de este recurso? Pues aquí los datos que están disponibles para aquí, para México, tenemos que más o menos hace unos 30 años aquí en México se producía pues casi nada de calamar, apenas poco menos de 20,000 toneladas, ¿no? Y eso, esa cantidad se mantuvo más o menos igual durante toda la década de los 80, pero a partir de los 90 empezó a tener un crecimiento muy importante, hasta que se llegaron los niveles de los datos que tenemos aquí de referencia, de que hablan de más de 400,000 toneladas de calamar, que es lo que se está produciendo en aquí en los mares mexicanos, básicamente, como ya mencionó el compañero Enrique, en el mar, en el Golfo de California. Entonces, pues tenemos que de la producción nacional, casi toda viene de Baja California Sur, pero también hay algo de producción en el estado de Sonora y en el estado de Sinaloa. Y lo que se produce aquí en México, como también ya se dijo varias ocasiones, se va casi todo para el extranjero, básicamente se va para Asia, ¿no? Y de ahí es un primer dato que nos ayuda a entender el porqué de las empresas transnacionales que están haciendo la explotación laboral en Santa Rosalía. Son dos de origen coreano, Hanjin y Brumar de San Bruno, y una de origen chino, Longjin. Bueno, un poquito más adelante vamos a hablar más sobre ellas, ¿no? Pero entonces, pues esos ahora sí que son los datos crudos y fríos, ¿no? Eso es lo que se produce de calamar en México, y lo que representa para el mercado mundial, que es más o menos, anda cerca del 30% del calamar que se consume en el mundo, está siendo producido aquí en nuestros mares y nuestras tierras, ¿no? Pero ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones laborales se da esa extracción del calamar y procesamiento y luego para enviarlo al extranjero, ¿no? Pues es lo que de lo que más nos motiva para comentarles el día de hoy, ¿no? Porque es resulta que son condiciones laborales muy adversas para las compañeras y los compañeros trabajadores, ¿no? Por poner unos ejemplos, tenemos algunos, con compañeros pues que han hecho entrevistas, han platicado, han visitado Santa Rosalía, pues se ha podido obtener pues algunos datos de descriptivos sobre cómo es la jornada laboral. Para empezar, tenemos que... Me perdió el papel, perdón. Aquí está. Tenemos que es una jornada laboral nocturna. Refiriéndonos a las compañeras que hacen el procesamiento ya en la planta, ¿no? En Santa Rosalía, ¿no? Antes de eso, por supuesto que está todo ahora sí que toda la chinga de sacarlo del mar, ¿no? Que no es algo, muy muy complicado y muy un trabajo muy muy duro también. Sabemos que la mayor parte de las embarcaciones, la gran mayoría de las embarcaciones que van por a traer el calamar al mar abierto, pues son pequeñas embarcaciones, las conocidas como pangas, que nunca tienen o casi nunca tienen lo mínimo de equipo de seguridad, ¿no? Estamos hablando de chalecos, luces de emergencia, radios, ¿no? Entonces ya de por sí ahí los compañeros pescadores pues están arriesgando su vida para ir a traer al calamar, ¿no? Porque tienen que salir lejos al mar en noche y sin el mínimo de equipo de seguridad. En una investigación que encontramos ahí hecha, recabada pues en información directa en Santa Rosalía, se hablaba de que cada temporada, cada año, mueren más o menos dos o tres pescadores en ese trabajo de ir por el calamar, ¿no? Sufren también, por ejemplo, de infartos, ¿no? Imagínense lo que es estar en esas condiciones muy lejos de la costa, en una panga menor, y pues si hay un problema médico, pues no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces una vez que llegan los compañeros pescadores con el producto a la planta, empieza la jornada nocturna de las compañeras, ¿no? Que puede durar, por lo general dura de 12 a 14 horas. Están ahí en la planta más o menos desde las 10 de la noche y si ya está el calamar ahí, pues empiezan a trabajar para procesarlo, y si no, pues se tienen que esperar a que lleguen las embarcaciones. Ahora, esto es irregular, ya desde ahí es irregular, porque la Ley Federal del Trabajo establece que la jornada laboral empieza en el momento que el trabajador, la trabajadora, entra a la planta, ¿no? Pero como resulta que los coreanos, los chinos, pagan el trabajo no por tiempo, sino por destajo, entonces, pues ese aspecto fundamental de la Ley Federal del Trabajo, ya de ahí de entrada no se está cumpliendo, ¿no? El salario por destajo es de apenas 30 centavos de por kilo trabajado de calamar, lo que le pagan a las compañeras. Ahora, esto es importante resaltar que hace incluso unos años, por ahí antes del 2002, por ejemplo, incluso era un precio, se pagaba más elevado, se pagaba a 50 centavos y más atrás incluso hasta 75 centavos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que contrario de lo que cualquier persona pudiera pensar que debería estar sucediendo, que es que los salarios estuvieran cada vez fortaleciendo más porque estamos en una época prolongada de crisis económica, en el caso de las compañeras que trabajan el calamar, no, está ocurriendo lo contrario. Antes se les pagaba 75 centavos el kilo y ahora nada más se les paga a 30 centavos el kilo. Es decir, otra violación de la Ley Federal del Trabajo, porque se supone que el salario mínimo debería estar haciéndose más grande, no más chico, ¿no? Otro que resaltar sobre las condiciones laborales de las compañeras, nunca se les paga el salario extra, el tiempo extra, pues, ¿no? La jornada nocturna está establecida por como de 7 horas y ya se dijo que están ahí 10, 12, hasta 14 horas al día, ¿no? Entonces ahí debería de haber una compensación por tiempo extra, ¿no? Que según la Ley Federal del Trabajo se paga al doble las primeras 3 horas de tiempo extra y al triple el tiempo restante o cuando están ahí en días de descanso obligatorio. otra cosa que no ocurre en las plantas de Santa Rosalía. Ahora, en el caso de Brumar de San Bruno, que es una de las tres plantas que hay en Santa Rosalía, que es una empresa coreana, y que es la que está más aislada o más lejana, pues, de la localidad de Santa Rosalía, está separada, hay que agarrar un hora en terracería para llegar a esa planta, pues se encuentra incluso que las condiciones laborales son francamente de esclavitud, porque ahí hay una mayoría de compañeros trabajadores que son, o trabajadoras que son migrantes del resto, vienen de otras partes de la República, ¿no? Y entonces los tienen viviendo ahí hacinados en bodegas, ¿no? Dentro de la misma planta, sin ningún tipo de privacidad, ¿no? Llega el capataz y les dice, ahora es hora de trabajar, ¿no? Y se meten en las bodegas, que es donde las compañeras, los compañeros pasan a descansar, ¿no? Entonces, pues ahí en el caso de San Bruno, pues es francamente condiciones de esclavitud, ¿no? Las que se enfrentan las trabajadoras, que además en su mayoría son madres solteras, entonces ahí también está una situación de violencia hacia las niñas y los niños, ¿no? En esas plantas. Hay una en un momento vamos a hablar sobre las demandas, ¿no? Más en otro bloque, pues, pero hay una queja que se metió a la Organización del Mundial de Internacional del Trabajo, por parte del CIS Laboral, ¿no? Que es la asociación civil que está, digamos, en donde se encuentra parte de o más bien asesorando al sindicato de trabajadores y trabajadoras de la industria de la maquiladora en Baja California Sur. Y entonces hay una queja de mayo del 2009 en donde hay, digamos, puntos claves, ¿no? Que especificaciones sobre las condiciones laborales donde se encuentra la violencia en contra de las trabajadoras, donde se encuentra el trabajo infantil, donde se encuentra la sobreexplotación, donde se dicen cuántas son las horas exactamente, ¿no? Como lo comentaste, 12, 14, 16 horas nocturnas en donde no se les está pagando como se les debe pagar, incluso se miente, ¿no? Me gustaría nada más leerla rapidísimamente antes de cerrar con el bloque. Dice, una de las cosas es que las compañeras, las trabajadoras se ven forzadas a trabajar jornadas de 10, 12 y 14 horas en turnos nocturnos sin pago de tiempo extraordinario. 2. Se utiliza el salario a destajo que ha permanecido congelado pagando a 30 centavos el kilo, así como lo acabas de comentar, desde hace más de 6 años, siendo que el salario mínimo general y profesional ha aumentado anualmente. Exactamente lo que comentas tú, ¿no? Las condiciones de seguridad, otro punto, las condiciones de seguridad e higiene se encuentran por debajo de las condiciones mínimas de sanidad y pagan con su salario los utensilios de trabajo. O sea que los trabajadores están pagando los utensilios con los que producen o con los que maquilan el calamar, que está siendo, digamos, los beneficios están siendo, no precisamente para ellas, ¿no? 30 centavos el kilo no es un beneficio para las trabajadoras, sino es un beneficio, es un robo a su trabajo, ¿no? Entonces están pagando por los utensilios, por los cuchillos, por los manteles, por los tapabocas, etcétera, etcétera. Otra, en algunas plantas viven familias completas. El caso de San Bruno, este último caso que tú comentaste y que ahorita vamos a escuchar a una compañera que se llama Catalina, que esa compañera nos cuenta la historia no solamente de ella, sino de su familia, ¿no? Porque ella es migrante, ella viene del norte del estado y nos cuenta precisamente cómo no solamente fue explotada ella, sino también la familia de ella fue empujada hacia la calle vilmente en horas de la madrugada con niños, con pequeños de 2, de 3, de 4 años, pues. Bueno, eso sucede en San Bruno, sobre todo porque hay espacios, digamos, cuartos, pequeños cuartos de 4x4, creo, en donde viven no una familia, sino dos familias, ¿no? O sea, 8 personas al interior de ellos, ¿no? Bueno, otra cosa que está estipulada en esta queja que se le da a la OIT que es el pago de la seguridad social es irregular, lo que provoca que en muchas ocasiones los trabajadores no cuenten con servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que les afecta inmediatamente y a futuro en sus pensiones y jubilaciones. O sea, no reciben las aportaciones al fondo de vivienda ni al sistema de ahorro para el retiro, ¿no? También vamos a escuchar a una compañera que a viva voz nos dice cómo es que ellos no tienen absolutamente nada claro hacia el futuro, ¿no? Bueno, ahorita con esta cultura laboral que nos están imponiendo, esta flexibilidad, la mayoría de los trabajadores estamos acá, pero las condiciones en las que se encuentran las compañeras trabajando en las empresas maquiladoras de Hanjin, Brumar y Longjin son particularmente indignantes, ¿no? Otro punto, y aquí de nueva cuentas Brumar y Catalina como ejemplo central, se llega a golpear físicamente a trabajadores como fue el caso mencionado con anterioridad, ¿no? Brumar, de San Bruno, ¿no? Y otro último punto que también es indignante y no tiene nada que ver con la xenofobia, ¿no? Pero existen extranjeros que presumen de que ellos tienen poder y dinero y aseguran tener compradas a las autoridades laborales, locales y federales, a los inspectores de trabajo, a los procuradores y a los gobernantes, entregando donaciones a los gobiernos destinados con atención social al mismo tiempo que incumplen las normas laborales. Y eso uno puede ir a los periódicos, a los archivos hemerográficos y se puede dar cuenta en donde salen con las fotos, en las fotos de los de los periódicos regionales, se encuentra el Che Murillo, que es el presidente municipal de Mulegé, conviviendo con los extranjeros, con el señor Lee, que es el dueño de Hanjin, entregándole un cheque, ¿no? Y entonces el señor dice, el Che Murillo dice, no, pues es que aquí estamos a toda madre, pues no tienen por qué las trabajadoras venir a espantar a esas empresas que nos están dando trabajo, ¿no? Pero ¿en qué condiciones? Pues no les importan esas personas, ¿no? Sabemos que a los políticos, a la clase política, a los gobernantes, le importan muy poco las condiciones en las que se mueve, en las que nos movemos nosotros, que andamos, enfrentándonos con la vida abajo, ¿no? Con la vida, con la explotación de las diferentes empresas, ¿no? Y también nos podemos encontrar en los periódicos regionales al gobernador que anda en Oriente ofertando, ¿no?, el estado de Baja California Sur para su inversión, y entonces habla de la industria del calamar y habla que esa industria del calamar nos va a ayudar a las familias subcalifornianas a que nos desarrollemos. Bueno, ¿de qué familias está refiriendo el gobernador, pues? O sea, ¿qué familias, cuáles son las familias que se van a desarrollar? Las familias de las compañeras de Santa Rosalía, sabemos que no es así, ¿no? No es así. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Sí, bueno, pues falta ahora sí que dar la información de la que disponemos ahorita, sobre quiénes son, pues, las empresas capitalistas extranjeras que están realizando esta explotación, que si recordamos lo que es como zapatistas, el fundamento de la sexta declaración de la selva lacandona, pues es una de las cuatro ruedas de la explotación capitalista, del capitalismo, ¿no? La explotación de los seres humanos, ¿no? Pues una de las plantas que está trabajando en Santa Rosalía está siendo operada por la empresa que en el extranjero se presenta como Hanjin Trading Corporation, cuyo principal accionista es el señor Kwang Pyo Lee, que es un señor coreano, pero radicado en Estados Unidos. Y que operan aquí en México bajo una subsidiaria que se llama Hanjin de México, que tiene pues sus direcciones ahí en Santa Rosalía. La otra empresa, la otra planta también coreana que está trabajando en Santa Rosalía se llama Brumar de San Bruno, y ahí el señor que se presenta como principal accionista ahí es el señor Jimmy Jun, que más adelante van a escuchar información sobre cómo él personalmente, él fue quien golpeó a una de las de las compañeras de esa planta en Santa Rosalía. ¿Qué es de la que nos hemos enterado, no? Sí, esa es de la que tenemos aquí pues información directa de primera mano, ¿no? La tercera planta es una planta china que se llama Pesquera Longjin SADCB. Ahí la persona que se ostenta como como el jefe o gerente se llama Xing Han Chang Kuang, presumiblemente de origen chino. Y él es quien opera ahí como gerente esa planta, ¿no? Entonces esas tres plantas están realizando esta explotación capitalista en Santa Rosalía: Longjin, Brumar de San Bruno y Hanjin Trading, que para distinguirla de otra Hanjin, que es la que se encarga de hacer la carga, el transporte de carga, ¿no? Sí. Bueno, miren, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar una canción para irnos ya directamente a lo que pues al cierre del programa, ¿no? Faltan dos bloques todavía, pero nos vamos a una canción que de Chicoche y la crisis. Seguramente ustedes lo han de conocer muy bien, y esta rolita que se llama Macorina. Vámonos. Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Ay, Macorina. Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, ven y pon, Macorina, ven y pon, Macorina, pon, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. ¡Ay! Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta.